CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, mientras sigue lloviendo aquí en el centro de la capital. También saludamos a Gonzalo Isasmendi, que está allí contento detrás de los controles técnicos. Y comenzamos indicando que en la Cámara de Diputados también hubo repercusiones respecto a las reuniones de este comité de expertos, comisión de expertos, sobre la seguridad social. ¿Por qué? Porque cada uno quiere ir agregando y llevar un poco de, diríamos, agua hacia su molino en respecto a situaciones en las cuales se considera tiene que haber algún tipo de clarificación. Por ejemplo, Jorge Aviar, del Partido Colorado, del sector Ciudadanos, planteó la necesidad de que esta comisión de expertos analice ciertas situaciones de inequidad que se estaría dando en la salida llamada de los cincuentones. Y por otra parte también expresó que habría que corregir algunos problemas puntuales que existen en el tema de las pensiones. Escuchamos lo que decía el diputado Colorado. Y aspirar con un par de puntualizaciones para que las mismas puedan ser tomadas en cuenta en la comisión de expertos creada por la ley 19.889, que es la comisión de expertos que van a trabajar en la reforma de la seguridad social. En primer lugar, me quiero referir al artículo 16 de la ley 19.590, que es la de la modificación del régimen jubilatorio previsto por la ley 16.713, la famosa ley de los cincuentones. Como ustedes saben, esta ley permite que los afiliados a la SAFAP, cumpliendo con determinados requisitos, puedan realizar la desafiliación a la misma. En ella vemos que la administradora de fondos de ahorro previsional remitirá al BPS el total acumulado de la cuenta del ahorro individual del afiliado, incluyendo su retorno acumulado, y reitero, incluyendo el retorno que generaron sus depósitos. Como ustedes sabrán, al momento de jubilarse, quien nunca estuvo afiliado a una AFAP, se le liquida por el 100% correspondiente. En cambio, quienes optan por la nueva ley, viniendo desde una AFAP, al momento de liquidar su jubilación, se le toma el 90% del cómputo, generando así una diferencia que agravia el artículo 7 de la Constitución de la República. Por lo que solicitamos hoy es que no existan esas diferencias en los cálculos de la jubilación, y vemos que se está castigando desde nuestro punto de vista a quienes realizan la opción de volver al BPS, pero además con el agravante de que BPS también en este caso se estaría quedando con lo que generaron, la renta que generó su dinero. En segundo lugar, señor presidente, nos vamos a referir a lo que son las pensiones por fallecimiento. Y en estos casos, para ser breve, si alguien fallece y está en actividad o jubilado, al cónyuge o concubino supérstite le corresponde una pensión de la pasividad que percibía o de la pasividad que hubiera generado el causante. En cambio, si ambos están jubilados al momento del fallecimiento, el cónyuge o concubino supérstite le corresponde la pensión. Esto es entonces su jubilación más la pensión. El tema acá, presidente, comienza cuando quien está cobrando esa pensión está en actividad y llega el momento de su jubilación. En estos casos, si la jubilación que le corresponde es inferior al mínimo que marca el Poder Ejecutivo o es la jubilación mínima de acuerdo a su cálculo, se toma el resultado del cálculo sin llevarlo a la jubilación mínima y se le suma la pensión. Lo que estamos solicitando, señor presidente, es que el cálculo se realice al igual que si ambos estuvieran jubilados. Por lo tanto, solicitamos que nuestras palabras, señor presidente, sean enviadas a la comisión de expertos. Otro tema, la diputada Virginia Frost, diputada del Partido Nacional, marcó la situación muy compleja que está atravesando la única institución de recuperación para personas con discapacidad. La plata que le da el Banco de Previsión Social ya no cubre los gastos desde el año 2018. Las tareas productivas de cría de cerdos, actividades que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar producción de panadería, se han visto detenidas. Y en el ámbito también de la educación hay faltante de docentes, trabajadores en el seguro de paro, a partir justamente de no poder cubrir los gastos. Esta asociación de padres y amigos de discapacitados de Rivera necesita ayuda económica, indicaba la legisladora del Partido Nacional, Virginia Frost. Con actividades que desarrolla la granja a 5 kilómetros de la ciudad de Rivera, con una superficie de 2 hectáreas de su propiedad. El objetivo principal es mejorar su calidad de vida preparándolos para el ámbito laboral, motivándolos por medio de talleres tales como panadería, peluquería, informática, huertas orgánicas, arte culinario y trabajo en general, como el laboreo de la tierra, manualidades, elaboración de dulces y conservas, y granja, aves, conejos, lombrices y cerdos. Su población es de 44 alumnos, 35 varones y 9 mujeres, 10 de ellos becados, todos con más de 14 años, hasta edad infinita, Jorge con 61 años. El 70% es de contexto socioeconómico cultural muy crítico. Anteriormente funcionaba de lunes a viernes de 9 a 16 y 30 horas. Recibían desayuno, almuerzo y merienda. La capacidad total del alojamiento con cuartos individuales son para 12 personas, hoy habitada por 3 varones. Debido a la situación sanitaria y económica, se disminuyó el horario, funcionando de 8:30 a 13:30 horas, con 30 alumnos aproximadamente. Hoy cuentan con una cocinera, 2 funcionarios a cargo del hogar, una para la noche y la otra para el día. También una persona para el taller de peluquería y 2 técnicas, una psicóloga y un asistente social. En dirección y secretaría, una encargada. Todos funcionarios pagos por la comisión de APADIR. En el 2018, la ayuda de BPS pasó a ser insuficiente para poder mantener los costos fijos y funcionamientos de la organización, sueldos, seguros, etc. Se redujeron gastos y se pidió ayuda a instituciones y personas de la comunidad. Con sacrificio se llegó al año 2020. Funcionarios en seguro de paro y un déficit importante que Tesorería tiene que hacer frente todos los meses para continuar sus actividades de forma correcta. Hoy, para poder volver al horario completo y a las clases suspendidas, se necesita un profesor o técnico para la huerta y granja, profesores permanentes de educación física, dado que el programa de ANEP deja es hasta el mes de diciembre, un encargado de mantenimiento eléctrico, sanitario para todo el predio y el hogar, un albañil para reparar el techo y humedades donde se llueve. Uno de los pedidos y sueños de todos es contratar personal idóneo para reabrir nuevamente el taller de panadería, donde se involucra a los alumnos en el medio laboral que tanto supo recibirlos y valorarlos en distintas panaderías y confiterías de la ciudad de Rivera, como también la venta de productos panificados que llegaban a todo el departamento, También solicitan nuevos talleres, como manualidades, donde ya existe el salón, pero no se cuenta con profesor. Hoy suspendido también el taller de alfabetización, donde se necesita la ayuda de un maestro para continuar las clases. Esta institución solicita colaboración. Personas discapacitadas necesitan desarrollarse en forma personal. La firma. Otro tema también, y en este caso lo que vamos a estar escuchando es lo que recién casi se nos escapa, que es Lucía Echeverri, diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud Pública. ¿Qué es lo que reclama el Frente Amplio? La presencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública en esa comisión. Porque ellos consideran que, además de apoyar lo que se viene haciendo en torno al tema del COVID-19, el Frente Amplio tiene cosas para aportar, dijo la diputada Echeverri. Y por eso la necesidad de intercambiar en la Comisión de Salud con las autoridades gubernamentales. Se les ha indicado que en el mes de diciembre vendrían las mismas, ellos consideran que les gustaría que viniera en este mes de noviembre. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Echeverri. La firme voluntad y el convencimiento de la bancada del Frente Amplio de respaldar medidas que se están tomando en aras de contener la pandemia. No desde ahora, desde que ha comenzado, y para eso en reiteradas oportunidades hemos señalado y lo ha reconocido además también el gobierno, la importancia de contar con un robusto sistema nacional integrado de salud. Las instalaciones, los equipamientos, los recursos humanos en todo el territorio, las características de ese sistema integrado de salud que ha permitido responder con eficiencia, en tiempo y en forma adecuada a cada una de las situaciones que frente al COVID se han presentado a lo largo y a lo ancho del país. No obstante, por supuesto que también hay un componente colectivo y un componente dentro de ese colectivo de cada uno de nosotros. Y en ese marco, la Comisión de Salud de Diputados y personalmente los representantes del Frente Amplio hemos venido desde la semana pasada transmitiendo a la Comisión de Salud la posibilidad de contar con un intercambio con las autoridades en este momento, donde hay una situación más compleja, pero que además el espíritu es tener la información de la situación epidemiológica en este momento y también dar un respaldo dentro de la expresión que somos como sistema político a las medidas que se están tomando y también acercar algunas propuestas que se vienen haciendo. Semana a semana, nuestra fuerza política elabora con profesionales de primer nivel un informe con propuestas, algunas de las cuales entendemos son viables de poner en común, de compartirlas, en aras justamente de que este sistema político se muestre codo con codo, sin intereses electorales, para poder respaldar las medidas que se están haciendo y cooperar en la toma de conciencia, en los cuidados y en mecanismos y dispositivos concretos en cada uno de los departamentos, algunos más especiales que otros, dependiendo de la gravitación de la situación. Lamentablemente no ha sido posible en estas dos semanas, está comprometido seguramente para diciembre, pero no obstante nos parecía bueno señalarlo, porque entendemos que en otras ocasiones ha habido, incluso por iniciativa directa de las autoridades, la comparecencia por temas que bastante alejados estaban de la urgencia de la pandemia. Ahí tenían la palabra entonces de la diputada Lucía Echeverri. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso, Silvia Emaldi, la presidenta de UTE, participó de una actividad con representantes a nivel latinoamericano, obviamente vía online, de una reunión de la Latin Future Energy, que tiene que ver con lo que es los planteos de futuro a nivel energético de Latinoamérica. Emaldi sobre todo hizo hincapié en lo que es la matriz energética, dijo que la biomasa será muy importante del 2014 al 2018, biomasa que por lo general se consigue a través de lo que es las plantas de celulosa, y venden las plantas de celulosa, que luego de esa fecha del 2028 se va a apoyar sobre todo en el tema de energía solar, que hay parques eólicos que han permitido que esta seca que tiene el Uruguay, más allá de la lluvia intensa que ha venido cayendo hoy, por lo menos aquí por el sur de nuestro país hay una sequía importante, y bueno, esa sequía importante genera a veces que las represas no puedan trabajar de la forma más pertinente, y bueno, esos parques eólicos han podido de alguna manera cubrir los gastos. Por otro lado, Emaldi expresó que se va a apuntar a través de lo que son, en este caso, los medidores inteligentes, a tarifas horarias en el 2021, es decir, que la gente pueda elegir 20 horas de cada día, de lunes a viernes, para tener precios de energía más baratos. Y sábado y domingo y feriados también se establecerán ciertos horarios para lo que es la posibilidad de tener tarifas en esos horarios más baratas que lo normal. Vamos a escuchar lo que expresaba la representante de UTE, Silvia Maldi, sobre estos temas. Nos brinda la posibilidad de aportar el plazo de sustitución de algunos energéticos fósiles, complementando con las instalaciones tradicionales ya de mayor escala. Pero uno de los cuidados a tener en cuenta es que estos cambios que se están dando con la incorporación de generación distribuida se realizan de forma ordenada, en condiciones de simetría y competencia que garanticen la sostenibilidad del sistema. El autoabastecimiento que un cliente tiene determina que sin duda disminuya su consumo. Y si la tarifa tiene algunos cargos del sistema que son fijos, pero se manejan energizados para su cobro, esa cuota parte se deja de cobrar por el distribuidor. Entonces hay que mantener un equilibrio, porque la subrecaudación tendería a ser cargada al resto de los usuarios, al resto de la demanda. Entonces, bueno, ante eventuales situaciones como la comentada, que estamos trabajando a nivel nacional junto al Ministerio de Ramos, los reguladores, para asegurar determinadas condiciones de simetría y de competencia. Es decir, los costos del sistema eléctrico deben estar asumidos de una forma justa e equilibrada entre todos los participantes. Y bueno, de alguna manera los colegas ya han comentado algunos aspectos que tienen que ver con esto y donde hay que estar buscando lo mejor de los dos mundos, como normalmente uno lo puede señalar. En Uruguay, la introducción de las energías renovables no convencionales hizo que en el año 2019 la generación de renovables fuera del orden del 98%. Y en este año, a pesar de la sequía profunda que está ocurriendo en Uruguay, el 92% de nuestra energía es de origen renovable. El desarrollo tecnológico que vemos que tiene en el mundo las energías renovables no convencionales como la eólica y solar determina que estos recursos sean las alternativas de expansión que vemos con mejor perspectiva para la próxima década, sin duda. En el caso de Uruguay, con el parque de generación actual, más la incorporación de un contrato de biomasa muy importante que se dará en el año 2024, cubriremos la demanda con las disponibilidades que hoy tenemos hasta el año 2028. A partir de ese momento es que vamos a incorporar básicamente generación solar fotovoltaica, porque es la que mejor se complementa con la expansión eólica que nosotros hemos hecho. Nosotros tenemos unos 1.500 megavatios de energía eólica instalada y hay contratos por unos 250 megavatios en lo que es solar fotovoltaica, por lo cual para que la complementación que existe entre estas renovables sea perfecta necesitamos incorporar a partir del 2028, entonces, más energía solar fotovoltaica, que por la evolución y los costos que estamos visualizando, va a ser la energía de futuro para el caso de Uruguay en particular. UTE está desarrollando en este momento el proyecto que llamamos nosotros de redes inteligentes. Es un complemento muy necesario para este mejor y el uso de recursos y optimizado de alguna manera. Entonces, con esta tecnología estamos queriendo incorporar, optimizar y generar nuevos productos comerciales. Básicamente estamos instalando medidores inteligentes para todos nuestros clientes. Al momento llevamos unos 300.000 medidores inteligentes y la idea es que por año instalemos unos 250.000 más para llegar en el 2025 con la totalidad de 1.5 millones de clientes que en Uruguay, bueno, son usuarios, son clientes de la energía eléctrica de UTE, que bueno, que es la única empresa estatal y la única empresa del Estado que brinda este servicio. en particular con esta instalación de tenedores inteligentes, lo que estamos impulsando es que nuestros clientes adopten tarifas horarias, porque podemos ofrecer señales de precios muy convenientes. En el caso de Uruguay, a partir del 2021, vamos a estar ofreciendo 20 horas al día, de lunes a viernes, con energías a precios convenientes, y sábados, domingos y feriados vamos a estar aplicando nuestras tarifas de lo que llamamos nosotros fuera de punta. También Silvia De Maldi habló sobre el posible aumento de la UTE a partir de enero del año que viene, cosa que se viene discutiendo con la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, vamos a escuchar lo que decía sobre ese aumento y también sobre el cierre del anillo energético para establecer el suministro de energía a la segunda planta de UPM, que necesita obviamente tener conectividad. Vamos a escuchar lo que decía sobre este tema Emalti. Sí, el equipo técnico está analizando en base a las variables macroeconómicas que el Poder Ejecutivo, básicamente OPP, nos ha enviado. ¿Tiene la fecha de finalización de la evaluación? No, todavía no está la fecha definida. ¿Y a partir de cuándo puede aumentar la tarifa? Probablemente a partir de enero, pero se está evaluando. Que tienen que ver con la realización de la obra del cierre del anillo de transmisión en el norte del país, una obra que, bueno, se estará comenzando en el mes de marzo e implica la construcción de 300 kilómetros de línea de alta tensión y subestaciones y estaciones asociadas que unirán la red de transmisión entre Tacuarembó, Salto, pasando por Chamberlain, para, bueno, poder disponibilizar para UPM2 tanto la evacuación como la, bueno, el disponer de energía eléctrica para su proceso. Es una obra muy importante, de 42 meses, de unos 200 millones de dólares, y estamos coordinando en forma, bueno, temprana con el ministro Peña para su mejor realización. También estamos coordinando algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la movilidad eléctrica, acciones que también se vienen llevando adelante con el ministro de Industria, Omar Paganini. Estamos previendo que comience en el mes de marzo y, como les comentaba, va a ser una obra de 42 meses de duración, 300 kilómetros de línea, y tiene que estar operativa en enero del 2024, que es cuando por contrato de UPM2 debe estar toda la infraestructura eléctrica pronta para ese emprendimiento. Ahí tenían la palabra de la presidenta de UTE, Pau Busa. Volvemos. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con el planteo que realizaron y votaron los legisladores del gobierno dentro del presupuesto, que establece la desmonopolización de los combustibles ahora también en los aeropuertos. Ya había sido en el puerto, ahora se suma también en los aeropuertos. El senador Charles Carrera, coordinador de la bancada de Frente Amplio, dijo que se introdujo casi a lo último la discusión de la jornada de ayer, sin previo aviso, cuando se había votado ya un artículo que ellos también habían acompañado en la búsqueda de buscar líneas de competitividad para el tema del combustible a nivel de los aeropuertos. Cuando se votó esto otro, dijeron, vamos a reconsiderar lo anterior, y votaron en contra de los dos, de tanto del artículo que habían votado primero, como también de esta desmonopolización, que significa, según indica Charles Carrera, una privatización en el área de los combustibles en búsqueda de romper ese monopolio de ANCAP, ya con lo del puerto, sumado ahora con el tema de los aeropuertos. Como oposición salimos bastante molestos, ya que se incorporó un artículo, un aditivo que había salido en diputados, que hacía referencia a la desmonopolización de los combustibles en los aeropuertos. Eso fue incorporado sin previa comunicación y eso realmente nos molestó muchísimo. Unos minutos antes habíamos acompañado por unanimidad un artículo que hacía referencia a estudios para darle competitividad, para darle conectividad al aeropuerto, es decir, que se hicieran estudios acerca del precio de paridad del combustible, es decir, que nuestro aeropuerto tuviera el mismo precio de paridad que el combustible del resto de los aeropuertos en la región. Y al finalizar la jornada ingresan ese artículo sin previa comunicación, ir rompiendo algunos diálogos que teníamos previamente, es decir, todo lo que tenía que ver con la desmonopolización de combustibles en nuestro país. Nosotros lo que hemos hecho es enviarlo a una comisión que estudiara, que hiciera los estudios previos. Y aquí en esta ley de presupuestos se está yendo por el camino. Primero, desmonopolización de los combustibles en el puerto, y ahora se suma el aeropuerto. Realmente causó asombro, molestia, y en un país donde tiene que existir un diálogo con la oposición, no puede ser que en los últimos momentos del tratamiento legislativo de una norma de esta envergadura se lo incorpore sin la discusión, sin tener la posibilidad de convocar a los empresarios, sin tener la posibilidad de convocar a los trabajadores, a la propia empresa ANCAP. ¿Qué opina al respecto? No sabemos. Realmente nos causó mucha molestia. ¿Y cómo ve el Frente Amplio este artículo? ¿Qué cosas a favor o en contra tiene? Nosotros lo votamos en forma negativa, y el artículo que habíamos acompañado de estudio y darle competitividad y conectividad al aeropuerto, lo tuvimos que reconsiderar y votar en forma negativa. Es decir, acá se inicia un proceso que ya se inició con la votación en diputados, de el desmantelamiento y la privatización de las empresas públicas. En este momento se está ejecutando el plan de privatización de ANCAP. Nosotros votamos en contra, y del otro lado votaron los legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. ¿Qué medida puede tomar el Frente Amplio frente a esta situación? No, ahora la medida que podemos tomar es la que estamos haciendo ahora contigo, denunciar. Esa es la medida que podemos adoptar ahora. Luego, tratar de revertir esta situación en el Pleno y que este artículo, que sea retirado en el Pleno del Senado, y espero que, bueno... ¿Van a proponer que se desglose este artículo? Nosotros votamos en contra. Por lo menos para que se discuta más largo. Y, no, nosotros en las manifestaciones que hicieron nuestros legisladores en la comisión van por ese camino, es decir, esto no se puede ir por este camino sin la discusión previa. Recordamos, igual que la coalición de gobierno tiene las mayorías necesarias para no tener por qué dar muchas discusiones sobre el tema. Veremos cuáles son los otros movimientos por fuera del Parlamento, y estoy hablando de FANCAP, que se hagan o no en referencia justamente a intentar defender el monopolio de ANCAP. Cambiamos de tema, el COVID-19, un primer acercamiento del tema de la vacunación por parte de la Universidad de la República. Lucía Alonso, doctora especializada en medicina preventiva y epidemiología de la Facultad de Medicina, habló justamente del tema de la vacuna, indicó que en tiempos de pandemia la vacunación no puede ser universal, tiene que ser dirigida y se tienen que establecer los sectores, y además no se busca una erradicación, sino lo que se busca es un control. Indica, y el presente indica, que una vacuna en el contexto de una pandemia solamente puede dirigirse a efectos de control y no de acciones mucho más ambiciosas o profundas en términos de erradicar o eliminar la enfermedad. Cuando la OMS se posiciona frente a los países para darle orientación sobre qué hacer con una vacuna en este contexto, dice, bueno, lo primero es definir cuál es el objetivo. Y por lo tanto, ese objetivo está enmarcado en los objetivos de salud general, es decir, el bienestar, que forma parte de la definición de salud humana, la igualdad a los respetos, al respeto a los derechos humanos, la equidad y la reciprocidad. Y eso forma parte también de los principios de creación del portafolio de COVAX, que es brindar este bien público a todos con equidad, o por lo menos aminorar la cantidad de inequidad que existe en el acceso a un biológico que, como decía Alejandro, va a tener un precio de mercado que puede hacerlo inaccesible para gran parte de la población del mundo. En primer lugar, nuestro objetivo es reducir la carga de enfermedad, casos y muertes, pero también, como decía Noelia, reducir la disrupción social, la disrupción económica, el volver a mantener o reiniciar servicios importantes o esenciales, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las características humanas, el respeto a las necesidades de conexión entre las personas, de sus actividades que les generan bienestar y demás, sobre todo para grupos particularmente vulnerables. El MUBUS, el Movimiento Ambientalista, definió finalmente apelar el fallo de la jueza de 15º turno, Romero, vinculado a no dar, en este caso, la vista a lo que era la... en este caso, recurso de amparo vinculado a detener las obras de UPM2 hasta que cumpliera con lo que son los permisos ambientales ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente que se había comprometido a cumplir. Hay un reconocimiento, además, en el fallo de la jueza de 15º turno en lo civil, de que en realidad ese cumplimiento se está dando, más allá de que expresa que no hay pruebas suficientes de daños ni de que a partir de la negociación que la propia empresa tiene con la Dinama, esos tiempos no se hayan extendido a la hora de la presentación del documento. Ana Filippini, representante del Movimiento Ambientalista y del MOBUS, decía lo siguiente. ¿Las tarifas funcionan? MOBUS va a apelar este fallo judicial porque consideramos que lo que nosotros inicialmente presentamos en este recurso de amparo sigue estando vigente y sigue siendo real, de que aquí no se han presentado los estudios que debieran de haberse presentado. Como decía la resolución ministerial que autorizó a la planta en una primera instancia, la autorización ambiental previa se le dio a la empresa con determinadas condiciones y estas condiciones no se han cumplido. Es bueno que la jueza haya desestimado las pretensiones de UPM de descalificarnos como personas que podíamos reclamar, y que además haya dejado sentado en su sentencia de que se estaba reclamando el derecho a un ambiente sano, a una vida sana, a los ciudadanos y ciudadanas de este país tengamos la mejor calidad de vida. Aquí lo que está en cuestión es que no se han evaluado convenientemente los efluentes que van a llegar al Río Negro, y también no hay una línea de base, que quiere decir un análisis previo, tal cual como el Ministerio lo solicitó. Por esa razón, continuaremos con la apelación en este recurso de amparo. Nos vamos a Gonzalo Isamendi en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.